Si construyes un puente, camina sobre él. Amor en tu amistad, la amor en tu amistad, sabiduría del alma, son los puentes del amor, sabiduría del cielo, son los ángeles que danzan en tu corazón. Son latidos dulces, son latidos dulces, son. Tú eres el puente del arco iris. Eres las flores de mi corazón. Tú eres el puente de la alegría. Eres tú, latidos, amada mía, en mi corazón. Sí. Construyes flores en el puente, que las flores perfumen a tu amado, que las flores sean polen de arco iris en el cielo. El amor, sabiduría del cielo, son los ángeles que cantan en tu corazón. Sabiduría del alma, en ti. El amor. Amor, amistad, esperanza, comprensión. Al amor, eres puente de flores. Eres puente del amor, sabiduría del cielo, en ti está el sabor de amor, de amistad, corazón. En ti el sol da amor, en ti está el sol.